tenemos bondad, si es que tenemos, o la poca que tenemos, es una bondad relativa, limitada. En cambio, la que Dios tiene es infinita. Nosotros no conocemos la misma bondad. En el cielo la vamos a disfrutar de esa bondad pura. Es la única bondad que Dios tiene para con nosotros. Su bondad no tiene límites, es ilimitada. Y todo lo que Dios hace, lo hace porque es bueno. Observemos lo que fue el Evangelio. Un doctor de la ley, especialista en la ley, va a poner a prueba a Jesús para dejarlo en ridículo, para, no sé qué quiere buscar, pero hay maldad en su corazón, en la pregunta que hace, y Jesús ya lo sabe, todo lo sabe. Así dicen los evangelios, conocía el pensamiento de los hombres, y desde antes de la creación del mundo ya conocía tus pensamientos. Y entonces se acerca el doctor de la ley para ponerlo a prueba y le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? A ver si sabes, a ver si eres capaz. Y Jesús, sabiendo esto, observemos qué bondad que tiene, con qué bondad lo atiende. Había mucha gente escuchando, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Tú que eres especialista de la ley, a ver, ¿qué está escrito? ¿Qué lees tú en ella? No le contesta, sino que le pregunta: ¿tú sabes? ¿Por qué preguntas si tú sabes? Si sabes bien lo que me estás preguntando. Y muy sutilmente le está mostrando: conozco lo que tienes en tu interior. A ver, ¿qué dice la ley? Y Jesús le hace responder a él. El Jesús no le responde. El que quería encontrar una respuesta para dejarlo en ridículo, este señor, con una sutileza maravillosa y una bondad espectacular, mueve al que hace la pregunta a responderla. Porque la pregunta viene ya con mala intención y Jesús no se presta a esta trampa de las malas intenciones. Y le devuelve la pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios. Ve cómo le está haciendo contestar al otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya está. Jesús no contestó, pero dijo, Jesús le dijo: ¿has contestado bien? Es como decirle: ¿y por qué me preguntabas? ¿Has contestado bien? Con una amabilidad, con una caridad fuera de lo común. Si haces eso, vivirás. Porque yo soy tu prójimo y no me estabas tratando bien. Si haces eso, vivirás. Y el doctor de la ley, cuando Jesús le dice así, se quedó un poquito intranquilo. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Porque quedó en ridículo delante de toda la multitud, entonces había que simular la pregunta una vez más. Y Jesús, de vuelta, le va a hacer una hermosa trampita de amor a este hombre, porque cuando dice: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús va a contar una historia para todos los que están escuchando, pero al final de eso le dice Jesús: anda y haz tú lo mismo. Tienes que obrar así con tu prójimo. Yo soy tu prójimo. Entonces aquí me voy a detener en esta hermosa... Es un cuentito que le salió del corazón a Jesús instantáneamente, con la sabiduría divino humana, con una riqueza y una belleza en cada una de las expresiones, rápidamente junta símbolos y dice: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron, lo despojaron, lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, uno de los de ustedes, un sacerdote judío, que estaban corruptos ya, no todos, pero sí la mayoría, y solo vivían para sí mismos, para ser alabados. Les gustaba estirar sus filacterias, sus adornos, sus flecos en los mantos, para que la gente lo vea y saludar y que lo reverencien. ¿Y qué pasó cuando vino este sacerdote y vio el vio a esta persona herida? Pasó de largo. De igual modo, un levita, especialistas también de la tribu de Leví, también de la casta sacerdotal, pero especialista en la ley, que pasó por allí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, eran despreciables, la samaritana, eran despreciables porque no se comportaban, eran como una especie de secta, ¿no? Los judíos los rechazaban. Pero muestra Jesús que un samaritano se portó mejor que ellos. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, se lo vendó, luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Y Jesús le pregunta a este hombre: ¿Cuál de los dos te parece? ¿Cuál fue el prójimo de este pobre hombre? Y le contesta: el que tuvo compasión de él. Ve y obra así, ten compasión de tu prójimo. Ahora bien, ¿hacemos nosotros así? ¿Tratamos así a nuestros hermanos caídos? ¿A nuestros hermanos que tienen necesidad real? ¿Quién es mi hermano? No es el de sangre. Mi hermano es toda persona que tienes al lado en el momento que estás pasando por allí. Puede ser alguien que está limpiando los parabrisas del carro. ¿Lo tratas así a tu hermano? ¿Cómo tratas a un inmigrante? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas al sacerdote de tu parroquia? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo lo tratas? Entonces, es para que nosotros hagamos esto, pero Jesús en su sabiduría está diciendo: yo soy el que rescató, yo soy el samaritano que rescató al que estaba herido y golpeado, yo. Tú eres el que estás herido, yo soy ese samaritano que todos desprecian, yo soy ese último de todos, quien nadie da un centavo por él, yo soy. Y yo vengo a sanarte, por eso dice. Escuchemos, esta interpretación viene de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de Orígenes y de tantos padres de la Iglesia que explican maravillosamente los signos tan hermosos de este pasaje. Porque dice, ¿qué hace el sacerdote? Perdón, ¿qué hace el que tiene compasión? Se acerca en primer lugar. Y dice que esta persona bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es un lugar alto y Jericó es un lugar bien bajo. Está a 200 metros por debajo del nivel del mar, es una fosa allí. Entonces, ¿qué está simbolizando, dicen los padres de la Iglesia? Está simbolizando la caída del hombre que sale del paraíso terrenal, un lugar elevado por la dignidad, y se va a caer a las profundidades de las miserias de este mundo. Eso le pasa al hombre que cae por tierra. Entonces, este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Nosotros bajamos del lugar donde Dios nos pone, de la dignidad de hijo de Dios, y bajamos al mundo. Y el mundo, ¿cómo nos trata? Nos pega, nos lastima, nos deja medio muerto y nos quita todo, nos despoja y se va, y te deja tirado medio muerto. Así nos deja el mundo, dicen estos padres de la Iglesia. Y Jesús está diciendo que esto se repite frecuentemente, y más que nada en este mundo que vivimos, en este momento. Pero el samaritano, cuando lo vio tirado, que es Jesús el samaritano, se acerca. Jesús se acerca, no se aleja. Él viene a través de la confesión y la Sagrada Eucaristía. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Se acerca, ungió sus heridas con aceite y vino. ¿Qué significa el aceite y el vino? Las heridas son las marcas del pecado, la miseria del hombre. Y el aceite significa la delicadeza, porque es suave. Y el vino significa el amor en la Sagrada Escritura. Y entonces, con extremada delicadeza, Jesús, el buen samaritano, va a ungir con aceite tus heridas y con amor en el año de la misericordia. Y la va a vendar, y las vendó. ¿Qué significa esa venda? Que cubre las heridas para que sanen. Es la gracia de Dios que es derramada en el sacramento de la penitencia. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo echó sobre sus espaldas, la cabalgadura misma de Cristo, su espalda. Él te llevó en sus espaldas cuando cargó la cruz, cargó tus miserias. Él nos pone en sus espaldas para llevarnos al monte Calvario junto con Él. No nos hace sufrir solo, porque dice: venid a mí todos los que estáis agobiados, abatidos y cansados, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Vengan a mí, todo aquel que quiera beber, que venga a beber de las fuentes de mí. Se da como agua, se da como comida. Lo llevó a un mesón que representa a la Santa Madre Iglesia y cuidó de él personalmente. Cristo vino personalmente a cuidar de nosotros a este mundo hasta que el hombre lo despidió matándolo en una cruz. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del mesón. ¿Quién es el dueño del mesón? El Papa, la jerarquía de la Iglesia, y le da 2 monedas. ¿Qué significan esas monedas? Significa el agua y la sangre que salen del costado abierto de Cristo, de donde nace la Iglesia misma, a donde se encuentra ahora esta pobre persona tirada. Es la Iglesia, nace del costado abierto de la sangre y el agua que representan todos los sacramentos, porque en el agua está representada el bautismo y en la sangre la Eucaristía. Y estos son los 2 sacramentos más importantes. El bautismo es el primero y más necesario, y la Eucaristía es el más excelente porque está presente vivo el mismo Cristo. Y en ellos, entonces, estas 2 monedas representan la riqueza del costado abierto de Cristo. Y le dijo al dueño de la Iglesia, al Papa: cuida de esta grey, cuida de estas ovejas que están lastimadas, están vendadas por mi gracia, están golpeadas por el pecado, cuida de ellas, oriéntalas, pastorea sobre ellas, que yo te lo pagaré a mi regreso, porque verdaderamente vendré una segunda vez. Es la segunda venida de Jesús, que va a venir a pagar a cada uno lo que le corresponda. ¡Qué hermoso! ¿Cómo se presenta Jesús con tanto amor? Él es la persona que es el buen samaritano, pero también Él es la persona golpeada, porque también nos pide a nosotros que seamos asistentes de Él. Dice que lo levantemos porque está tirado en el suelo, está abatido, está ensangrentado, está con tedio, angustia y pavor en el huerto de los olivos y está clavado en la cruz, inmóvil por ti, y te dice: levántame, mira cómo estoy estropeado, mira mis espaldas, que están, ya no parecen una espalda, parece tierra arada, están los surcos tan profundos y el dolor que causa ese surco, y te pide que le alivies, que le pongas ungüento, porque el ungüento alivia, es decir, trátame con delicadeza en la Sagrada Eucaristía, en la liturgia, trátame con amor y delicadeza en las imágenes, en tu esposa, en tu esposo, en el prójimo, ponme aceite para aliviar mis heridas, porque me duele, dice Jesús, tengo dolor. Tú me pides que te ayude, yo te pido que me ayudes. Tú eres mi samaritano, yo también necesito que me levanten, porque me he caído por ti, he caído 3 veces y me caí contigo, te llevaba a ti en mis espaldas, 3 veces caí y te pido que me alivies, porque ya no soporto el dolor. Y ponme también el vino del amor, porque si me alivias sin amor, es como si no me hubieses hecho nada. El amor le da la calidad, la cualidad y el sentido del ungüento. Y te dice Jesús que te acuerdes de Él, por más que tú seas un despreciable samaritano por tus pecados, no tienes la excusa de no levantar a tu Señor. Estás llamado a levantarlo aunque seas un pecador. Tú, pecador, y yo, pecador, debemos levantar a Jesús directamente a Él, en la Sagrada Eucaristía y también en el prójimo. Directamente le aliviamos y lo levantamos. Cada vez que hacemos un acto de amor, Jesús se levanta, como cuando se levantó llevando la cruz y se acercó a la Santísima Virgen, cuando ya no podía más. En la película de Mel Gibson se ve claro, ya Jesús no podía. Y dice la tradición que se encontró con su madre, y aquí su madre lo miró con amor y él levantó la cruz como si recién comenzara a llevarla. Tú también le puedes mirar en medio de esa cruz y del camino porque él que está caminando todos los días hacia el Calvario. La Santa Misa es la reproducción exacta de lo que ha sucedido en el Calvario. Y qué poca gente viene a la Santa Misa, o qué poca gente le da el significado real que tiene la Santa Misa. Místicamente se reproduce allí todo lo que ha vivido Jesús. Entonces tú eres el samaritano que se compadece de tu Señor. No mires para otro lado, no seas sacerdote malagradecido, no seas un levita orgulloso. Trata de reconocer tus pecados como el samaritano, acércate a tu hermano y levántalo, porque cuando lo levantes te encontrarás que es Jesús mismo el que estaba tirado. Cristo está postrado, y muchas veces y muy frecuente encontramos la Eucaristía profanada en muchas iglesias, tiradas por el suelo y escupidas. Muchas, hay muchas, continuamente se encuentran estas noticias, porque Cristo te quiere mostrar cómo se encuentra Él en medio de la humanidad, y hasta que tú no veas eso no te das cuenta, y a veces viéndolo tampoco te das cuenta que Él está siendo pisoteado en el niño que no se respeta, en el niño asesinado, en el niño violado, en el niño marginado. Allí está Jesús. Cuando vamos a defender la vida del primer instante, estamos defendiendo al Salvador del mundo en el seno de María Santísima, porque Él fue un niño y estuvo en el seno de su madre, y podría haber venido un médico de estos de ahora, en aquel tiempo, le hubiera aconsejado a la Virgen María que aborte porque viene mal formado, porque ni padre tiene. Entonces es un monstruo porque viene solo de una mujer, y por precaución es aconsejable por la ciencia que abortes eso que viene, porque no tiene papá natural, quién sabe qué cosa está viniendo, tal vez sea un tumor. Pero era tu Salvador, era tu Señor, y bajo pretextos y mentiras y engaños le dicen a la mamá: eso es un puñado de células, lo que tienes ahí no es un hijo, eso es un cuerpo extraño en tu cuerpo. Es extraño. Ustedes saben lo que es un cuerpo extraño, ahora que tenemos médico acá. Saben lo que es un cuerpo extraño, ¿verdad? Para el organismo busca eliminar el cuerpo extraño, o con fiebre, con lo que sea. Hay síntomas. Trata de sacar el cuerpo extraño. Y los médicos dicen: eso es un cuerpo extraño, sácatelo. Y claro, si es un cuerpo extraño, si es un mal para mí, si es un mal para la humanidad, si es algo que ofende a Dios, lo voy a sacar. Y estás matando a tu propio hijo. Te convencen de que estás haciendo el bien a la humanidad, y le estás haciendo bien a tu hijo, y a tu propio cuerpo lo estás tratando con amor, cuando estás destruyendo parte de tu cuerpo, carne de tu carne y sangre de tu sangre. Él es parte de tu cuerpo, como Jesús cuando comulgamos es parte de María, carne de su carne y sangre de su sangre. No podemos negar que comulgamos por María también, y gracias a ella que ha tenido a Jesús podemos comulgar, porque no se puede comulgar a Dios si no se hubiese hecho carne. ¿Cómo lo comulgamos si no se hubiese hecho alimento, carne, físicamente, sacramento? No podemos. Y gracias a María, que le ha dado la parte humana a Cristo, entonces sí, es posible. Pidamos entonces a la Santísima Madre de Dios que sepamos ser buen samaritano con Jesús, que sepamos ser samaritanos con el prójimo, y que también sepamos y dejemos que los demás nos levanten. Eso es importante también. Deja que te levanten, porque puedes estar medio muriéndote y prohíbes que te toquen, y eso es una soberbia, y ese es, con eso te cierras al amor, cuando no dejas que te toquen. Es decir, ¿qué significa? Que te ayuden la humanidad, tu hermano. No, yo puedo solo, no me toques. Y sobre todo cuando le decimos al Señor: no me toques, no me toques, Señor, porque una de esas quedaré sano. A veces pedimos así. Pidamos entonces a la Madre de Dios que reconozcamos al prójimo, que sepamos ser samaritanos, pero que no nos olvidemos que el principal golpeado, maltratado por el mundo, es Jesús.